prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó, y todo el mundo se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Y un amargado no quiso bailar, se fue a un rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así: el rock de la cárcel es para gozar. El rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Y uno dijo: es mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo largar. Tú haz lo que quieras, pero yo no voy, pues yo no puedo dejar de bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Rock now, shake. All right. Come on, Tony, play. Saxofón, Tony le pegaba duro al trombón, Bonnie batería se decía tocar, y todo el mundo se puso a bailar el rock. Yeah, todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Y aquel amargado que no quiso bailar se fue a un rincón y se puso a llorar. Llegó el cartelero y le dijo así: el rock de